Bueno, pues estamos aquí para presentar un libro sobre pasionaria, sobre Dolores. Y tenemos aquí al autor, a Diego. Yo empecé a leer el libro, Diego, y la verdad es que lo primero que destacaría es una frase, y es el título, La vida inesperada de Dolores Ibarruri. ¿Por qué? Porque en esos años, ¿no? Una señora que nace en 1895, que en el año 31 diga, oye marido, ahí te quedas, yo soy autodidacta, yo me he formado, soy una mujer libre y me voy a Madrid a escribir al mundo obrero. Pues realmente es inesperado, ¿no? Porque de las mujeres en esa época y en esta, desgraciadamente, muchas veces se espera todo lo contrario, ¿no? Que atadas con la pata a la cama, no en libertad. Entonces, realmente es inesperada, pero igual que, por ejemplo, la resistencia de Cuba es inesperada, ¿no? Por poner un símil, ¿no? 60 años de bloqueo y ahí resistiendo contra viento y marea, contra el imperialismo. Pues Dolores representa, como dice él en el libro, esa intelectualidad orgánica del pueblo que Franco quiso machacar y destrozar, pero no lo consiguió, porque las comunistas y los comunistas siempre hemos sentido que Dolores era nuestra madre y nuestra abuela. Hace poco hubo mucho conflicto por el término matria, ¿no? Y Dolores representa esa matria, esa madre y esa abuela de todos los comunistas. Hace muchos años vino a Sevilla y mi pareja era pequeñito y vio a Dolores, ¿no? Y Dolores era una señora mayor, tierna, pero en realidad era implacable. Era una señora que despachaba con Stalin, con Mao, con los grandes dirigentes, todos hombres además, una mujer en un mundo de hombres, ¿no? Algo admirable. Y ha sido borrada. Esa valentía como mujer para estar ahí y dar la cara ha sido borrada. Porque claro, él lo explica muy bien, ¿no? Es que me ha encantado eso. Que dice Margarita Nelke, Victoria Kent, eran mujeres de la burguesía, eran mujeres de bien, ¿no? Que estaban en la residencia de estudiantes, gozaban de una serie de ventajas, tenían acceso a la cultura, pero Dolores era todo lo contrario, era pueblo, representaba al pueblo, y hoy en día sigue siendo la figura del pueblo. Y creo que es una alegría, porque este año llevamos ya 2 biografías de pasionaria, y yo espero que salgan muchas más, porque creo que son imprescindibles poner en valor la figura, pero desde el punto de vista de la mujer, no solamente desde el punto de vista ideológico, que es encomiable que esa mujer en los años 30 del siglo XX fuera capaz de leer los textos marxistas y además hacer sus propias aportaciones. Y aunque eso es muy admirable, más admirable todavía es su valentía como mujer. Entonces yo hoy tenía que poner de manifiesto sobre todo eso antes de ceder la palabra, ¿no? Que era una mujer entre mujeres y que no debemos olvidar su ejemplo y que debe estar siempre presente. Para mí es la abuela postiza que toda comunista ha querido tener siempre, es verdad, y yo creo que debería serlo para muchísima más gente, para cualquier desheredado de la tierra. Así que yo le cedo la palabra al que sea, no sé a quién, a Miguel Ángel, al camarada Miguel Ángel, y nada, muchas gracias por vuestra asistencia y que lo leáis y que lo disfrutéis. Muchas gracias. Muy bien, en primer lugar agradeceros la invitación a la editorial y bueno, es un acto bonito de presentación de un libro de una referente del movimiento obrero, no solo en España, sino a nivel internacional. Nace en 1895, creo, en un contexto que a nivel europeo está marcado por la Primera Guerra Mundial y por la Revolución Rusa, ¿no? La Primera Guerra Mundial no condiciona la vida de Dolores, la Revolución Rusa sí, lo cambia todo, ¿no? Se constituye un Estado obrero, un Estado que es totalmente distinto a las estructuras de poder de la época y que condiciona el momento, genera temor entre las élites y los poderes y genera asombro entre el movimiento obrero, que obviamente ya existía, ¿no? Previamente los dirigentes sindicales y políticos, fundamentalmente en el Partido Socialista, en la UGT y en la CNT. Esa revolución del 17 es el origen del PC. Este año conmemoramos el centenario del Partido Comunista de España. Nace el 14 de noviembre de 1921 y tiene su origen en la Revolución de Octubre del 17, en la toma del poder por parte de la clase trabajadora. Eso genera tres congresos extraordinarios en el Partido Socialista. Un primer congreso donde se decide mandar una delegación a conocer procesos revolucionarios. Un segundo congreso extraordinario donde se aprueba entrar en la Tercera Internacional, pero con unas condiciones que Lenin no acepta. Ahí tuvieron un debate con la delegación socialista, con la cuestión de la libertad, que Lenin les dijo: ¿libertad para qué? Pues la libertad no es un concepto neutro, sino también un concepto de clase. Libertad para explotar a los trabajadores, o cuando se habla de libertad de prensa, es la libertad que tiene la burguesía y los poderes económicos de dominar la opinión pública a través de los grandes medios. Y un tercer congreso donde por algo más de 6.000 votos frente a algo más de 4.000 votos se decide no entrar en la tercera internacional, en la Internacional Comunista. Ahí Dolores, junto a Julián Ruiz, su pareja de entonces y militante activo, obrero del Partido Socialista, creo que a los 13 años Julián entra en la UGT y es un líder de sindicato. Participa en la fundación del PC desde el Partido Socialista. En 1920 se funda el Partido Comunista Español, que proviene de la Juventud Socialista, que sí deciden entrar en la Tercera Internacional, y en 1921, después de ese tercer congreso extraordinario, surge el PCOE, el Partido Comunista Obrero Español, que al unir los dos partidos a petición de la Internacional fundan el PC, y ahí Dolores y Julián juegan un papel fundamental en la creación del partido en Euskadi. Ya Dolores, que era ama de casa, había escrito algunos artículos en el órgano de expresión de los mineros y firmaba como pasionaria. Parece que dejó de firmar después de la derrota en la Guerra Civil. Ya siempre firmaba como pasionaria. A partir de la derrota de la República empieza a firmar como Dolores Ibárruri. Entonces juega un papel fundamental la creación del PC, que además adquiere mucha relevancia en Asturias y en Euskadi, en las zonas mineras. En Asturias tenía 1.500 afiliados, en Euskadi algo más de 1.000, con expectativa de crecer también en Madrid y en Barcelona. A partir de 1927 el PC se convierte el bastión del PC en Sevilla. Esa es otra historia, pero ahí tenemos a José Díaz, el dirigente histórico también del partido y gran camarada de pasionaria, que hace junto a sus compañeros de la CNT, hay una serie de dirigentes sindicalistas de la CNT en Sevilla, que también, asombrados por la revolución rusa y por la incapacidad de hacer la revolución mediante las tácticas de la CNT, pasan al PC a partir del 26, 27, 28. Ahí se van a Dame, Saturnino Barneto, que dirigía el puerto, Mije, Delicado y José Díaz, que era dirigente en el gremio de los panaderos y que luego a partir del 32 se convierte en secretario general del PC. Pasionaria en el 31 fue candidata a las Cortes Constituyentes. Obviamente el PC no saca diputado, no tenía todavía fuerza, fue reprimido además durante la dictadura de Primo Rivera. Empieza a crecer en la República gracias a las libertades. La estrategia, el propio partido analiza que no fue correcta, la estrategia de la propia Internacional en aquel periodo hasta 1934. Hasta entonces el partido incluso rechaza la República, Segunda República, al considerar la burguesa. Pasionaria pasa a Madrid, traía por Bullejo, se la lleva para escribir en Mundo Obrero. Bullejo, José Bullejo, era el secretario general del PC. Y ya os digo, en el congreso del 32, que es en Sevilla y donde participa Pasionaria, entra José Díaz como secretario del PC, y a partir de 1934 el partido crece exponencialmente. No tiene una gran relevancia en los sucesos de Asturias, aunque luego José Díaz los asume. José Díaz es la propaganda del partido en el 35, fundamentalmente en el 36. Nosotros fuimos los que nos levantamos en Asturias, y realmente fue la UGT y el Partido Socialista, el PC no tenía esa capacidad por aquellos momentos. Y en el 34 se produce un cambio fundamental en la estrategia del Movimiento Comunista Internacional. No hay una causa única, sino que es un conjunto de factores, entre ellas la política exterior de la Unión Soviética, que no tiene política exterior, y por tanto a partir del 34, con el auge de los fascismos o la llegada de Hitler al poder en Alemania, previamente ya estaba Mussolini, Stalin decide abrir las relaciones internacionales y tener relación con Francia. Eso supone que si el máximo líder del Movimiento Comunista Internacional puede tener relación con la pequeña burguesía, con la burguesía, las secciones de la Internacional Comunista, la sección española de la Internacional Comunista o la francesa, también pueden tener relaciones para poder construir frentes populares. Se da la circunstancia de que entra Jorge Dimitrov, que había sido represaliado por el fascismo como dirigente de la ejecutiva de la Internacional y también aboga por los frentes populares, y se dan los sucesos de Francia, donde hay una manifestación fascista, donde se producen muertos y donde el Partido Comunista, en la histórica conferencia de Ivry, hace un llamamiento a las fuerzas políticas obreras de construir un frente amplio. Le escribe una carta directamente al Partido Socialista, que responde afirmativamente. Incluso después, en octubre, se suman los republicanos, de la pequeña burguesía, no revolucionarios, no marxistas, se suman también al frente popular francés. Eso hace que el PC adquiera una relevancia muy importante, que vaya creciendo ya de forma imparable. En el 36 Pasionaria entra en el Congreso, después repite en el 77 y juega un papel fundamental. Ya viaja a la Unión Soviética, tiene una entrevista con la ejecutiva de la Internacional, después participa en el Congreso del Partido Bolchevique. Incluso en el séptimo congreso de la Internacional da el discurso de inauguración, lo cual refleja ya la importancia que tiene el PC desde la llegada de José Díaz, reconocimiento que tiene en el Movimiento Comunista Internacional. Ya cuando Pasionaria va a la Unión Soviética, escribe una carta a los camaradas, que la que viene a decir que conoce la experiencia de la Revolución Rusa, que ya tiene claro que nunca volverá, o que no entra en sus planes volver a Euskadi a recoger patatas. Y a partir de ahí, el PC juega un papel fundamental. El no pasarán de Pasionaria tras el golpe de Estado. Ya lee el comunicado del PC contra el golpe. La relevancia que adquiere el PC cuando el gobierno Largo Caballero decide trasladarse a Valencia, temiendo que Madrid va a caer, y es el PC quien resiste y quien hace que Madrid resista, también la CNT, pero con menos implantación, con menos fuerza. El PC pasa a tener en torno a medio millón de militantes, y José Díaz Pasionaria se convierte en héroe, ¿no? De hecho, tras la resistencia de Madrid, el propio Santiago Carrillo, el dirigente de la Juventud Socialista Unificada, junto al conjunto de la dirección, van al despacho de José Díaz a pedir la incorporación al PC, que genera un conflicto interno con Largo Caballero y el Partido Socialista, ¿no? Eso no ha gustado en el PSOE, evidentemente. A partir de ahí, pues, Pasionaria madre y mujer luchadora, pionera en la lucha de las mujeres, de origen obrero además, también como José Guía, que se presentó ante la Internacional, panadero, hijo de obrero. Juega un papel fundamental y en la defensa de España y madre de seis hijos, de los cuales fallecen cuatro. Rubén, su hijo, fallece en la defensa de Stalingrado, donde los y las comunistas juegan también un papel fundamental. En Francia, en la resistencia. En Rusia, en la lucha contra el nazifascismo, y ahí cae Rubén y Dolores sigue, ¿no? Y Dolores sigue, secretaria general, presidenta después con Carrillo y diputada en el 79, 77, donde el PSOE saca 19 diputados, luego en el 79 saca 23. Y luego en el 82 ya llega Felipe González y aglutina el voto de los que habían luchado por las libertades. Parece Carrillo, coño. Frente a la dictadura. Carrillo se va después de los sentidos. Entra Gerardo Iglesias, pasionaria, apoya a Gerardo Iglesias. Y bueno, vuelve a España, pero no conoce la... no vuelve la República, ¿no? Vendrá más temprano, más pronto que tarde tendremos la República. Así que agradeceros la invitación y darle la enhorabuena al autor por la iniciativa y por el estudio histórico de una de las grandes figuras del movimiento comunista internacional, ¿no? El español junto a José Díaz, Carrillo, Julián Guita, Dolores Ibárruri y del movimiento obrero internacional, puesto que fue un referente en la Unión Soviética, en Francia, en la Internacional Comunista y en el conjunto de América Latina. Bueno, pues, ¿hay algún problema si me levanto? ¿Para vosotros? No, pues encantado. Bueno, porque si estamos pocos, casi mejor. Bueno, muchísimas gracias tanto a Engracia como a Miguel por la presentación. ¿Puedo con el micrófono? Uy, todo el rato con el micrófono. Claro. Venga, no pasa nada. Ponemos así. Venga, le quito esto. Es que no he sido capaz. Sí, bueno, pues nada. Pues lo que, muchísimas gracias a Miguel y a Engracia por la presentación. Gracias a Luis por toda la parte de la organización y bueno, por la librería maravillosa que tiene en Sevilla y aparte que es una oportunidad increíble para conocer la carbonería que estoy alucinando con el sitio. Y antes me contaste que presentó Montserrat Roig La Hora Violeta aquí y estoy muy nervioso de ser heredero, espero estar a la altura. El libro de La vida inesperada de Dolores Ibárruri, que es la otra biografía sobre la pasionaria, es un libro que no surge de una iniciativa mía, es un libro que me encargan, ¿no? Entonces yo cuando me plantearon este encargo pensé en un director de cine que me gusta mucho, que es John Ford. Entonces John Ford, ¿no?, es un genio de la historia del cine y decía, tenía aquella frase famosa de me llamo John Ford y hago películas del oeste. Por supuesto que John Ford hacía mucho más que películas del oeste, pero yo creo que lo bueno de una película de John Ford, no sé si os pasa en Canal Sur, pero en la TPA, que es la televisión pública asturiana, ponen las películas de John Ford a la hora de la siesta, ¿no? Es lo típico, película de indios y vaqueros después de comer. No sé si en Canal Sur hay toros. Aquí toros, bueno, pues nada. Pues nosotros tenemos la sobremesa asturiana. Está dominada por... En la televisión regional está dominada por el western, ¿no? Entonces, tú ves una película... Entonces, las películas de John Ford solían ser generalmente encargos que le hacían. Tiene algunas películas que sí son películas que él había decidido hacer, películas de autor, pero generalmente eran encargos que le hacían. Y de alguna forma, él trataba de hacer como una cierta cuadratura del círculo, ¿no? Que era, por un lado, que fuese una película... sencilla, disfrutable por el público, que contase una historia con un lenguaje pues accesible para todo el mundo, como son las películas del oeste, un género popular, y al mismo tiempo luego John Ford trataba de, digamos, esos encargos, hacerlos suyos y meter sus obsesiones y sus preocupaciones, ¿no? Y las películas de John Ford tú las puedes ver como, pues eso, después de, en la sobremesa, en la tele, y pasártelo muy bien con la trama. Y luego puedes hacer hasta una tesis doctoral sobre la película de John Ford, porque tienen segundas, terceras lecturas y generalmente están llenas de mensajes políticos. Entonces, yo he tratado de hacer con La vida inesperada de Dolores Ibárruri algo parecido a un western de John Ford. Es decir, he tratado de hacer un libro para el gran público, un libro que, aunque hoy seamos poca gente, es un libro pensado para el gran público, es decir, un libro sencillo. Yo creo que la izquierda, una cosa fundamental que tiene que hacer es escribir sencillo, hay que dejarse de pedanterías y de enrevesamientos y al final tampoco decir cosas demasiado interesantes. O sea, es un libro que Es un libro que está escrito de una forma sencilla, es un libro divulgativo, es un libro dirigido a un público popular y que puede funcionar perfectamente, creo que para alguien que no sepa prácticamente nada sobre Dolores y Barbery, que sea su primer acercamiento. Y al mismo tiempo, el libro se puede leer así, como una biografía, y disfrutarla. La verdad que la biografía es un género maravilloso y estoy encantado de que me hayan hecho este encargo para poderme acercar a la biografía, pero al mismo tiempo también el libro quiere hablar de otras cosillas, ¿no? Entonces voy a señalar como tres, por no alargarme mucho y abrir el debate, que yo creo que el que seamos pocos también facilita el debate para que la gente se anime a hablar, ¿no? Yo creo que la primera cosa que a mí me interesa cuando empiezo a acercarme a la vida inesperada de Dolores y Barbery es una cuestión, que es que el sufrimiento por sí solo no genera ni conciencia ni acción política. Creo que eso es una cosa fundamental. O sea, si la explotación económica, si el racismo, si el machismo, si todo ese sufrimiento que genera, simplemente a través del sufrimiento, generase acción política, vamos, es que estaríamos ganando por goleada, ¿no? O sea, no es suficiente sufrir para que eso se transforme en conciencia y en acción política. Es fundamental que haya mediaciones, y una mediación fundamental es la cultura. En ese sentido, la primera parte del libro, que va sobre la formación de... sobre cómo Dolores y Barbery se transforma en la pasionaria, va en gran medida sobre eso. Hay una frase de una expresión, no sé cómo podemos decirlo, de una feminista norteamericana de los años 60 que se llama Betty Friedan, que se inventó ese concepto de el malestar que no tiene nombre. Es decir, ella lo que veía muchas mujeres de los años 60 en Estados Unidos, que tenían unos movidones mentales increíbles, depresiones, problemas de alcoholismo, y vivían todos esos problemas como temas de sufrimiento individual. Lo que hace ella, de alguna forma, plantear es, no es el problema de fulanita, el problema de menganita y el de Manolita, sino hay un problema que es el patriarcado y el machismo, ¿no? O sea, lo que hace de alguna forma es poner nombre a ese malestar que no tiene nombre. Entonces, yo creo que la historia de Dolores y Barbery, antes de transformarse en pasionaria, es la historia de una mujer que tiene un malestar al que no sabe poner nombre. O sea, un malestar que no sabe poner nombre, que sobre todo se traduce con una pésima relación con su familia, con la que siempre se llevó muy mal. Su madre incluso trató de, cuando era una adolescente, trató de, la llevó a una iglesia para exorcizarla, porque creía que la chavala estaba poseída por el maligno, y eso es una cosa que ella incide mucho en sus memorias, es que se pasa como su adolescencia, su primera juventud, se la pasa como con un malestar, un desasosiego, una rebeldía contra el mundo a la que no sabe poner nombre. Ella era muy buena, al mismo tiempo que era una chavala muy traviesa, era muy buena estudiante, su gran ilusión habría sido ser maestra, y es una cosa que su familia se lo prohíbe. No tanto por razones económicas, porque, bueno, eran unos estudios asequibles, su padre dentro de la mina tenía un oficio cualificado, es decir, que ganaba un poco más que un peón raso, pero sobre todo la prohíben estudiar magisterio por razones de machismo. Y eso es uno de los temas, digamos, que provoca ese malestar en ella, que tiene que hacer trabajos muy duros, fundamentalmente trabajando como sirvienta, hasta que conoce a una persona que va a ser clave en su vida, aunque ella nunca habló demasiado de él. Por eso el capítulo que yo dedico a su marido, Julián Ruiz, se llama Julián Ruiz, el hombre que nunca estuvo allí, que es un homenaje a una película de los hermanos Coen. Julián Ruiz ayuda a Dolores y Barbery a poner nombre a ese malestar que no tiene nombre. Se conocen en un baile de los domingos en Gallarta. Ya antes había tenido otro novio al que le había dado pista porque decía que se aburría mucho con él. La señora, cosas de este estilo, las contó ya con 80 años, se atrevió a contar algunas de estas cosas y tal, también a los periodistas, y es divertido, ¿no? Cuando es una señora de 80 años, en una entrevista se confiesa, bueno, sí, tuve un novio que venía aparte desde muy lejos, caminando, pero me aburría mucho con él porque no hablaba, y un día le dije, por favor, no vuelvas. Bueno, pues conoce a Julián Ruiz, y Julián Ruiz es otro de esos personajes fascinantes del movimiento obrero de principios del siglo XX, porque son personajes totalmente autodidactas, son personas que apenas habían tenido escolarización. Dolores estudia hasta un poco más tarde, estudia hasta los 15 años, Julián hasta los 13, pero esas carencias culturales, fruto, bueno, pues de la situación de la clase obrera, de la falta de interés del Estado español por la escolarización de las clases populares, la suplía algo fundamental, que era todo ese aparato cultural que iba ligado al movimiento obrero. O sea, las vidas de proletarios como Dolores Ibárruri, como Julián Ruiz, el hecho de que pudieran hablar en público, pudieran leer libros a veces de una gran complejidad, escribiesen en octavillas, escribiesen en la prensa obrera, tuviesen una comprensión del mundo, eso lo podían hacer gracias a que existía todo ese enorme aparato cultural que tenía ligado el movimiento obrero, que eran las casas del pueblo, que eran auténticas universidades y escuelas para los que no habían podido ir ni a la escuela ni a la universidad, la prensa socialista, los mítines, todo ese proyecto, digamos, de educación popular que iba ligado al movimiento obrero es lo que hace que, y es una historia que cuento al principio del libro, cuando estos dos jóvenes de clase trabajadora en un lugar perdido de la Vizcaya profunda están cortejando, una de las cosas que hace Julián es regalarle un libro de Víctor Hugo, que es absolutamente alucinante que dos personas que no habían pasado de los 15 años de la escuela, digamos, tuviesen esa sensibilidad y ese amor por los libros para, cuando están cortejando, regalarse un libro de Víctor Hugo. Y a partir de ese contacto, a través de Julián, con el movimiento obrero, con la Casa del Pueblo y con todo ese aparataje cultural que iba ligado al sindicalismo y al movimiento socialista, Dolores Ibárruri puede poner nombre a su malestar y de alguna forma reinventarse como la pasionaria. La segunda cosa que me interesaba hablar era la cuestión de género. Creo que es una cuestión fundamental en la biografía personal y política de Dolores Ibárruri. Ella nunca se definió como feminista. O sea, el término feminista era un término proscrito siempre para las mujeres del movimiento obrero, tanto las mujeres libertarias como las mujeres socialistas, como las mujeres comunistas. El término feminista, con muy pocas excepciones, no solían usarlo porque tenía unas connotaciones, digamos, más bien de clase media, pequeño burguesa. O sea, digamos, las feministas eran las señoras con chacha, ¿no? La madre de Mary Poppins, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no? Que vaya eso, ¿no? Que le pide a su sirvienta que le prepare, pues eso, la pancarta para ir a pedir el voto en la manifestación sufragista. Entonces, el término feminista siempre lo rechazaron, lo cual no significa que no tuviesen una intuición feminista y, sobre todo, que no estuviesen preocupados por la cuestión de la emancipación de las mujeres. Y ahora que yo creo que estamos como entrando en debates, yo creo que muy viejunos y que me parece que estaban como muy superados, sobre cuál es la contradicción principal, cuáles son las reivindicaciones más importantes, lo que vemos en la biografía de Pasionaria es que la cuestión de clase y la cuestión de género no están en absoluto en contradicción, o no hay una más importante que otra, o de alguna forma no la cosa no va de si quieres más a papá o a mamá, sino que creo que Dolores, desde muy pronto, por su propia biografía, se da cuenta de que tiene problemas por su... O sea, cuando, digamos, logra poner nombre a su malestar, yo creo que se da cuenta de que tiene un problema como persona de clase trabajadora, que puede ser común a su marido o a los hombres que están en la mina en su pueblo, pero también se da cuenta de que ella y el resto de las mujeres tienen problemas específicos como mujeres. Y creo que queda incompleta la historia del feminismo español si nos centramos solamente en la cuestión del derecho al voto, tema clave que fue pionero en España, y nos olvidamos de esas otras reivindicaciones femeninas que el movimiento, las mujeres del movimiento obrero abanderaron, ¿no? Que tenían que ver con cosas que estamos ahora debatiendo, como la igualdad salarial, la cuestión de los cuidados, qué hacemos con los niños. O sea, Dolores se tiene que enfrentar a problemas que no tenían sus compañeros, como el tema de tener en un determinado momento que escoger entre crianza y militancia. Los hijos de José Díaz se los cuidaba su compañera, que no me acuerdo, Teresa, que no me acuerdo, hija de mi pueblo, sí. o los hijos de Mije o los hijos de Largo, sigue de Largo pasando, Caballero, sigue pasando, claro, las mujeres se enfrentaban al tema de que si escogían la vía de la militancia política tenían que hacer auténticos malabarismos para combinarlos con la crianza. Y ahí hay una cosa que a mí me parece, que a mí me interesa también mucho de Dolores, que es que aunque ella va vestida como una mujer de pueblo, y de ahí yo creo que está también su eficacia como propagandista, el hecho de que se puede parecer a cualquier señora de pueblo, a cualquier madre, a cualquier abuela, luego tiene una vida privada, y eso también tiene que ver con la vida inesperada de Dolores, que es absolutamente rupturista, ¿no? Es una señora que en un determinado momento tiene que escoger entre crianza y militancia, y escoge la militancia, y con mucho dolor envía a sus hijos a formarse a la Unión Soviética. Es una mujer que en un determinado momento entra en política por su marido, pero le supera políticamente, y cuando su marido dice que no se quiere marchar del pueblo, ella dice, me voy del pueblo y acepto el trabajo de liberada en la organización en Madrid, que también a ella le da la posibilidad de ser independiente económicamente, que era algo que siempre había deseado. Era una persona que se asfixiaba en ese lugar claustrofóbico de ama de casa que le había otorgado el patriarcado. Y luego también hay otra cosa que me parece fascinante y que al que le dedico un capítulo en el libro, y que para mí es una parte central de la vida inesperada de Dolores Ibárruri, que es la valentía de atreverse a tener un romance con un camarada al que le sacaba 14 años. Ese no me parece un tema de cotilleo que por el que haya que pasar de alguna forma de puntillas, sino que para mí es como uno de los temas fundamentales, que es esa persona que, por un lado, para las masas encarna a la mujer popular española que va vestida de negro, que no se tiñe el pelo, que lleva un moño de casada, pero que luego se atreve a hacer algo tan rompedor como, pues cuando ya ella tiene 40 años, después de una vida tremendamente dura, atreverse a tener un romance clandestino, eso sí, con un joven camarada que tenía nada más y nada menos que 28 años. Ese es un tema al que le dedico bastante en el libro, un capítulo que se llama La bolchevique enamorada, que es un homenaje a un libro de Alejandra Kollontai, feminista rusa, con la que trato de establecer un paralelismo entre Dolores y ella, también sus diferencias. Y por último, no es un libro, lo advierto siempre en las presentaciones, no es un libro sobre Santa Dolores Ibárruri. Es un libro que también entra en las tinieblas del personaje y sobre todo en las tinieblas de la época. Y el libro le dedica una gran parte, digamos, a la espiral autodestructiva del estalinismo. Y trata yo creo, no de hacer una, juzgar de manera presentista, pero sí tratar de reflexionar y de entender qué llevó también a la parte del movimiento obrero que probablemente estuvo más comprometida en la lucha contra el fascismo, por las libertades y por los derechos, a ser al mismo tiempo tremendamente autodestructiva y despiadada, al menos durante dos décadas cruciales. Y más o menos esto es lo que tengo que contar de algo que básicamente yo lo resumiría como que la vida de Dolores es un error en el sistema, ¿no? Esto que te pasa cuando el ordenador se te cuelga, que dices fallo en el sistema. Su madre, cuando era una preadolescente, le dice que la vida de una mujer es hilar y parir y llorar, y la vida inesperada de Dolores es precisamente la de una mujer que no se resignó solo a hilar, parir y llorar. Y básicamente esto es lo que tenía que contar. Y abrimos lo que queráis comentar, discrepar, dejarse andar. ¿No puedes hablar de la vinculación de Passionari con Asturias, por ejemplo? Sí, sí, claro, que incluso hasta había rumores de... O sea, claro, luego ya en la transición ella sale muchas biografías y tal, pero durante mucho tiempo es un personaje mítico y tal, del que la gente no sabe mucho, y lo que sabe también son leyendas, como que tenía raíces asturianas, que no tiene ninguna raíz asturiana. De hecho, las Claro, ella, el fenómeno de los cuneros no es nuevo. En los años 30 las organizaciones, bueno, durante muchísimo tiempo las organizaciones presentaban a los candidatos por la circunscripción que les parecía que tenía más posibilidades de salir. O sea, por ejemplo, Pablo Iglesias lo presentan por en varias elecciones por la circunscripción de Asturias. Pablo Iglesias Pose. Lo presentan por varias veces por la circunscripción de Asturias porque era una donde tenía más posibilidades de salir, porque el movimiento socialista era más fuerte. Y ella la presentan en el 33 como diputada por Asturias, porque Asturias era precisamente también por la cuestión minera y tal, uno de los lugares donde el Partido Comunista tenía más fuerza. No sale elegida diputada, pero a partir de ahí se genera un vínculo fuerte de ella con Asturias, porque en 1934, después de 1934 y el fracaso de la revolución, claro, Asturias es el lugar donde la represión, donde el movimiento había sido más fuerte y donde la represión también es más fuerte. Entonces hay un montón de familias destrozadas, ¿no? Donde hay padres y madres muertos, o en la cárcel, o despedidos. Entonces ella, junto con mujeres republicanas, organiza una cosa que se llama el Comité Pro Infancia Obrera, que básicamente es ir a Asturias y evacuar a niños y niñas de Asturias, de familias encarceladas o con muertos o tal, y mandarlas con otras familias de otras partes de España, ¿no? Para que los acogieran. Que es, por cierto, que es una tradición. Fue candidata también por Barcelona, ¿no? Pues no me acuerdo, no sé. Es una tradición que. Al mismo tiempo. El tema es que le da muchísima popularidad. Es una tradición que pensad que el movimiento obrero lo hacía a veces, ¿no? Con huelgas, a veces que se daban procesos en todo el mundo, de huelgas muy grandes, que en un determinado momento, pues eso, los niños se les mandaba con otras familias y tal, que es una tradición que se mantiene hasta hoy con vacaciones de paz del movimiento saharaui, porque también, evidentemente, los niños son una herramienta de propaganda, o sea que tú, cuando coges un niño saharaui, también te estás ligando a la causa saharaui, y al final es clave en eso, ¿no? Y a partir de ahí ella se convierte en un personaje muy popular, y luego en el 36 sale elegida diputada por... Tiene la historia de que una de las primeras acciones que hacen es sacar a los presos, la amnistía, de abrir las cárceles, ¿no? Que no la abren a las bravas también, como se ha contado, sino que tienen una reunión con el delegado del gobierno y este sede le da las llaves y liberan a los presos represaliados de 24. Bueno, decir solo, en primer lugar, agradecerte este libro. Yo creo que estamos en el año del centenario del Partido Comunista de España. Afortunadamente, se están escribiendo libros sobre Dolores. Este es el segundo que se presenta en la carbonería en los últimos días. Y libros sobre figuras dirigentes del partido y sobre el Partido Comunista en general. Y es una pena porque una figura de la importancia de Dolores en cualquier país que sea democrático, pues habría cantidad de libros sobre ella, cantidad de documentales, cantidad de cursos en la universidad, etc. Pero en este país pues parece que cuesta muchísimo trabajo que haya dos libros sobre Dolores. Bueno, algún día seremos un país democrático y cambiarán las cosas. La militancia comunista, históricamente en España hemos tenido unos referentes básicos. La primera mitad del siglo XX a Pepe Díaz, el gran secretario general, como gran referente nuestro. Y en la segunda mitad a Marcos Ana, Julián Grimau y por encima a Dolores. Cada uno por diversas circunstancias. Pero es curioso porque la militancia comunista en este estado siempre hemos pensado que Dolores era una dirigente, ha sido una gran dirigente comunista española y demás. Pero no es solo eso. Si uno se mueve un poquillo por ahí fuera y por curiosidad va a la sede de, no ya de los partidos comunistas, en Dinamarca o en Turquía, o aquí al lado, en el Algarve, o va a una sede comunista en Venecia, curiosamente, toda esa sede está presidida por un retrato de Dolores Ibarra. Todas las sedes. Desde Ankara hasta aquí en Faro, hasta en Copenhague. Así, ¿eh? Y cuando tú le preguntas, oye, ¿qué está? Y te dice, no, pero esta no es una dirigente comunista española. Esta es una dirigente comunista internacional. Y por tanto, también danesa, también turca y también. Y es una pena que una figura de este nivel político, pues bueno, probablemente le preguntamos ahora de la carbonería y preguntemos ahí quién era Dolores Ibarruri, y haya gente que la conozca, pero otra gente que no. Cuando hay pueblos, como y otros pueblos, donde conocen perfectamente su historia, sus dirigentes, sus científicos, sus historiadores, sus catedráticos de universidad y sobre todo a sus mujeres de valía. Y aquí una gran mujer, es lo que tú has dicho, una dirigente política que paralelamente ha sido una mujer que nos ha enseñado a todas y a todos mucho, pues resulta que tenemos que empezar a difundirla no sé cuántos años después. Sí, yo creo que hay una cuestión fundamental, que una batalla fundamental que hay que dar es la de la ficción. O sea, yo he tratado de hacer un libro de historia divulgativo, de una extensión, pues eso, razonable, que no eche para atrás al lector y tal, pero, o sea, mi ilusión, digamos, es que de alguna forma los libros inciten a otros creadores de otros formatos más populares a trabajar sobre ello, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, un caso muy exitoso de recuperación de una figura, yo creo que ha sido el de Clara Campoamor. Clara Campoamor, yo creo que fue una apuesta del gobierno de... Una apuesta, era un personaje que estaba bastante olvidado, a pesar de ser la artífice del derecho al voto de España, que es un país pionero en el tema del derecho al voto. Y yo creo que ahí el gobierno de Zapatero fue muy inteligente, haciendo una apuesta muy fuerte por la recuperación de Clara Campoamor a través de, digamos, una batería de medidas, ¿no? En la que estaba desde reconocimientos institucionales, plazas, calles, bustos, pero también una cosa fundamental, que es que hace una serie de televisión. O sea, es que hasta una serie de televisión que no vea mucha gente va a permitir descubrir a Pasionaria todo lo que si yo hago cinco, vamos, si Mario y yo logramos hacer 10 tiradas de nuestro libro, se va a enterar menos gente que con una serie de televisión o con una película. De Clara Campoamor se han hecho cómics, se han hecho cosas infantiles. O sea, yo creo que ahí es fundamental, digamos, para la cuestión de la producción. O sea, claro, la memoria democrática es algo demasiado importante para dejarla solo en manos de los historiadores. O sea, los historiadores, yo creo que tenemos que producir materia prima para que luego quienes pueden hacer formatos mucho más populares, pues trabajen sobre ellos. Yo tengo clarísimo que una serie de televisión, una serie de Netflix sobre Pasionaria, tengo clarísimo que lo petaría. O sea, es un personaje que lo tiene todo. En la historia hay huelgas, hay dos guerras mundiales, se le muere un hijo en la batalla de Stalingrado, se lía con un churri que le saca un chorro de que le saca 14 años, deja al marido, recupera el ska. O sea, hay escenarios, hay parte que se ambienta, las localizaciones son maravillosas, los montes vascos en Madrid, está en la cárcel, que esa es otra historia, tal. Están en los Urales, o sea, se cruzaron los Pirineos andando. Y vuelve, y luego tiene un cierto final feliz porque recupera con 80 años su escaño, que solamente hay dos diputados. El otro es Manuel Irujo, del PNV, del que nadie fuera del País Vasco se acuerda. Y entonces es un personaje que daría para una serie, y eso es clave. Y yo creo que ahora mismo que hay un gobierno. Hay un gobierno progresista en España, es fundamental que la televisión pública trabaje en esta línea. Lo que pasa es que lo que hemos visto es la televisión pública cepillándose a el programa de cintora para poner un programa que no sé, que te cuenta tonterías. Pero yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, yo creo que no, la batalla de la memoria, democrática no puede ser solamente libros, apertura de fosos comunes y placas y homenajes por nuestra parte, que está muy bien, pero es que necesitamos otro tipo de formatos que lleguen a públicos más grandes. Pero además, Diego, es urgente, porque además hay una obra revisionista, sí. Sí. Y ahora te encuentras, claro, que te dicen que Dolores era una asesina. Claro, claro. Entonces dices, perdona. Es fundamental eso. Y al mismo tiempo, o sea, por ejemplo, siguiendo con el tema de la memoria de formatos populares, tú vas a Belfast y un ciudadano va, o sea, cualquiera va a Belfast, y de alguna forma los dos bandos enfrentados en el Ulster te cuentan la historia de los murales, de sus héroes en el tema de los murales. O sea, ¿cómo puede ser que nosotros no tengamos murales a los referentes? O sea, es que tú deberías estar en Oviedo y debería haber un mural enorme de Aya de la Fuente. No, tenemos uno de José Villa allí en San Pablo. Claro, sí, o sea, pero la batalla esa de los murales, la batalla de tal. Y luego yo creo que el tema, por ejemplo, de que es una asesina y tal, yo creo que flaco favor nos hacemos a nosotros mismos, digamos, con lecturas también muy, muy infantiles en blanco y negro. O sea, que yo creo que digamos, frente a este tipo de ataques, bueno, es que era una estalinista, tal, bueno, pues yo creo que la cosa no pasa por, digamos, ocultar esas partes, sino, digamos, por hacer una lectura histórica también de lo que fue el estalinismo y también de lo que, de lo, o sea, yo creo que si la izquierda no habla de sus propias miserias y de alguna forma no las reflexiona, yo creo que también se vuelve muy, muy vulnerable frente a los ataques de este revisionismo de ultraderecha, ¿no? Bueno, es que han rescatado la leyenda negra durante la guerra. La leyenda negra de Dolores, bueno, ya durante la guerra. Antes de vos, incluso, ya con sí, el PP han hecho un trabajo muy fuerte por reescribir, sí, la historia. La, ¿no?, segunda, promocionando con Pío Moa, con Nuno Santos. La segunda legislatura. La segunda legislatura de Aznar es clave, yo creo que en ese sentido, ¿no? De un rearme ideológico. De un rearme ideológico de. De la barbarie. Sí, de un rearme ideológico de la derecha, con un discurso, yo creo, también muy tramposo y tal. Lo que pasa es que yo creo que si nosotros también, digamos, no contamos, nosotros mismos no tenemos nuestro propio relato sobre la represión en el bando republicano, sobre todas estas cuestiones, yo creo que también nos volvemos, si hacemos una historia de buenos y malos muy caricaturesca, yo creo que también nos volvemos muy vulnerables a este tipo de discursos, ¿no?, por parte de la ultraderecha cultural. Presentaciones e intervenciones han sido muy interesantes hacer ese repaso y sobre todo te agradezco un poco el esfuerzo que has hecho de darle esa perspectiva feminista a la biografía de esta mujer tan bueno, de este personaje, ¿no? Porque a mí me parece crucial sobre todo en el término de la lectura de su vida cotidiana y de las renuncias que tiene que hacer precisamente por ese rol de género que probablemente en otras biografías pues pasa más desapercibido, ¿no? Y a mí no sé, me parece que es lo más interesante, sobre todo si estamos en un contexto en el que lo que queremos también desde los propios movimientos feministas es reivindicar más valor al ámbito de lo reproductivo, al ámbito de lo doméstico. Lo primero es que en este tipo de biografías tenemos que comentarlo. O sea, no solo el personaje, cuál es su vida pública, su vida política, su vida económica, su vida, sino qué está pasando en su vida cotidiana y qué tipo de decisiones tiene que tomar en base a esos roles de género. A mí me parece que es crucial precisamente si lo que queremos es valorar qué es lo que está pasando en lo cotidiano para darle la misma dimensión política que le estamos dando a esa otra esfera, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo mucha ganas de leerlo y te felicito sobre todo, desde luego, por al menos planteártelo, ¿no? Más allá de que obviamente es algo complejo, ¿no? Porque son dimensiones que, bueno, pues que no tenemos todavía incluso muchas herramientas para poder enfrentarnos a análisis de ese tipo, ¿no? Pero en cualquier caso... Es que yo creo que aparte que sale solo, o sea, que digamos, no tienes que escarbar mucho. O sea, por ejemplo, yo creo que para mí hay una parte, cabo, apasionante, pero que yo solamente logro arañar la superficie, que es su historia de amor con Francisco Antón. Eso ella lo ocultó todo lo que pudo y su entorno también todo eso lo ocultó. Porque de alguna forma ese personaje de la madre del partido, la madre de los camaradas, una especie de Virgen María del comunismo, eso que se interpretaba como una debilidad humana, le quitaba magia al personaje. O sea que eso está totalmente oculto. Pero las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de género, el tema de los cuidados, la crianza y tal, son cuestiones que no hace falta escarbar. O sea que ella con otro lenguaje, que no es el lenguaje nuestro actual, habla permanentemente de ello en sus memorias. O sea, habla de la vida perra que había llevado su madre, hacia la que no tenía nada de cariño. Pero, o sea, las pocas líneas que tiene un poco de cariño hacia su madre es cierta empatía con una mujer que había llevado una vida pues muy dura. Ella, por ejemplo, maldice que a las mujeres se les haya sacado de la mina. O sea... Y se las haya enterrado en la casa. Sí, dice... Es que los reformadores burgueses, con el discurso de... con el discurso de liberar a la mujer del trabajo denigrante en la mina, lo que han hecho es encerrarnos para ser los cuidadores, las domésticas de tal. Bueno, esto me llevaría a un debate, pero bueno, no vamos a abrirlo. Sobre ciertos discursos reformistas, moralistas, que creo que tienen esta segunda lectura. Una de las cosas que impactaba a los dirigentes comunistas cuando viajaban a los países del este era la presencia de la mujer en la fábrica. Sí, claro. Porque aquí no existía. Llamaba la atención inmediatamente. Yo por ejemplo, eso tengo por ejemplo, es una anécdota genial, que es una de mis mejores amigas, es nieta de una niña de la guerra, ¿no? De la que fueron a... De Asturias fueron un montón a la Unión Soviética y tal. Entonces, cuando vuelven a España, en los años 50, ella y el marido, que era también otro niño de la guerra, quedan horrorizados con España, les parece un lugar, horrible, y entre otras cosas lo que pesa la decisión de volverse a la Unión Soviética es el tema de ella, que es que en España no puede, tiene muy pocas posibilidades de trabajar, mientras que en la Unión Soviética ella era puericultora. Pero bueno, que digamos, la cuestión de el dolor que le produce y digamos toda la justificación que hace ella en sus memorias de no tuve más remedio que mandar a mis hijos a la Unión Soviética y tal, eso está, toda esa angustia está súper presente. La angustia, por ejemplo, de cuando iba a las reuniones primero del PSOE, cuando todavía estaba en el PSOE, en la Casa del Pueblo, y luego las reuniones del PC, de que tiene que llevar, muchas veces las reuniones son de noche, entonces lleva a sus hijos y los coloca como a dormir en un lugar donde está la reunión. Claro. Eso pasa todavía, ¿eh? Sí. Todo eso, por cierto, como biógrafo, dos sillas como cama. Hace siempre mucho más divertidas, para un biógrafo, siempre las biografías sobre mujeres, porque es que las autobiografías de los hombres, que tal, no cuentan nada, ni de su... O sea, digamos, toda la parte... Personal de su vida, está, o sea, queda siempre amputada. O sea, siempre hay excepciones, ¿no? Biografías que se meten más, pero siempre no suelen contar ni con quién se casaron, ni su relación con sus hijos, tal. Bueno, sin embargo... Se puede escribir un número, ¿eh? Sin embargo, en Dolores eso está muy, muy, muy presente. Y luego también hay... De los pocos documentos del partido que se conservan en los años 30, ella tiene como muchas acusaciones a los camaradas de... El término aparte me encanta. Tiene esos términos viejunos que son maravillosos. No utilizaba el término machismo, utilizaba el término donjuanismo. Dice, entre los camaradas persiste un donjuanismo que hace que no quieran traer a sus mujeres, a sus hijas, al partido. Y luego también un debate muy actual, que es el debate de espacios mixtos, espacios no mixtos, está muy presente, porque ella, yo creo que una cosa que se da cuenta, ella y su equipo, vamos a decir, no, que no es solamente su mente brillante, sino que están ahí Irene Falcón, están ahí un montón de gente, hay un montón de mujeres que trabajan con ella muy interesantes en los años 30, y una de las cosas que se dan cuenta es de que las mujeres necesitan espacios no mixtos para crecer políticamente. Es decir, que la creación de mujeres antifascistas tiene que ver con la idea de que dentro de la organización y dentro de los sindicatos los problemas de las mujeres siempre van a quedar en... O sea, las mujeres no se van a atrever a hablar. Si se atreven a hablar, van a ser permanentemente cuestionadas. Y sus temas siempre van a quedar... O sea, entre una reivindicación salarial y una reivindicación de permisos de maternidad o de guarderías o tal, esos temas siempre van a quedar en segundo plano, y que es necesario que las mujeres se organicen en espacios no mixtos. Este debate también se da dentro del movimiento libertario, y dentro del movimiento libertario, mujeres libres, que es la misma, mujeres libres es en gran medida una respuesta al éxito que está teniendo mujeres antifascistas. Es también un espacio no mixto que se organiza contra Federica Montseny. Que Federica Montseny pone enormes... O sea, era una tía que es una de las impulsoras de la primera regulación del aborto. O sea, era una tía sensible, evidentemente, a las cuestiones de la reivindicación de género y tal, pero que luego esa parte de que las mujeres necesitaban, dentro del movimiento libertario, organizarse en sus propios espacios, no lo veía para nada. O sea, siempre estaba como muy preocupada de eso va a llevar un enfrentamiento dentro del movimiento, a una guerra de sexos que nos va a desviar de la guerra de clases. Yo creo que en el caso de ellas, yo creo que son menos doctrinarias con eso, y yo creo que son más intuitivas de que hace falta ese otro espacio, ¿no? Bueno, quizá porque las mujeres también se van a acercar más a un espacio no mixto que a un espacio mixto. Claro. Es una realidad. Pero es que aparte no existía ninguna esa discusión con los espacios juveniles. No, para nada. O sea, todo el movimiento obrero siempre había tenido organizaciones juveniles, pero sin embargo, que se crease un espacio solo de mujeres, era una cosa que saltaban chispas, ¿no? Bueno. Bueno, posteriormente se creó el MDM aquí en España, ¿sí? El Movimiento Democrático de Mujeres. Que en Asturias se llama MDMA. Qué mal rollo. Y el MDM era un movimiento no mixto dentro del movimiento comunista en este país, sí. Clandestino. Qué chungo, que el MDMA. Bueno, pues, si queréis ya. Que ya hablamos mucho. Agradecerte. Sí. Y éxito, ¿no? Éxito en la divulgación del trabajo que es importante, ¿no? Como decía José Manuel, como has planteado ya. La próxima película. Se está ahí Mario y tú y a seguir el guión. Sí. Se nos murió la serie de Netflix y el cómic. El cómic. Se nos murió Pilar Bardem, que siempre la había visto para hacer el personaje de mayor. Sí. Pero bueno. Totalmente. Tengo otras candidatas en destino. Muy bien. Pues nada.